Los llenó de agua dentro del... Se los llenó de agua adentro, se me mojó todos los muebles, se me mojó todos los televisores, la heladera la alcanzamos a levantar, el lavarropa la alcanzamos a levantar, pero después se los mojó todo, la ropa, las camas. Fue de un momento para otro, ¿no? Sí, siempre. Cada vez que pasa eso, siempre nos llenamos de agua. Pero viste, dice que lo van a hacer, pero nunca nos hacen nada. No nos dan ninguna solución. Y tampoco de dónde vamos a ir. ¿Cuántos viven en tu casa, Andrés? Y somos 6 ahora. Pues está mi hijo que se separó y está viviendo con nosotros. Bien. Tengo una de 9 años, el 18, él tiene 30, mi marido tiene 68, cumplió. No, no podemos seguir así. Y ahora arreglamos y final, otra vez. Y ahora se me mojó todo, todo, todo. No, que siempre tengo un somier que cómo lo sé para levantarnos, si es petis. Se le mojó todos los muebles, todo, todo lo que tenía. Todos los muebles, los romperos, toda la ropa también. Ahí tengo un cuentón lleno de ropa para lavar. Ajá. Que la voy a tirar, la tengo que lavar. Así que ahora que no se seque la humedad, no puedo enchufar la lavarropa. No. Nos va a agarrar corriente. Bien. Así que bueno. Ustedes viven a unos 30 metros de la calle, pero sí. Esto estaba todo lleno de agua. Lleno de agua, lleno. Atrás también. Ajá. Atrás tengo, se me mató gallinas y mire. Mire, tengo los ahí, se me murieron pollos y tengo, esos dos los se van a morir seguro. Tengo animales también, se me ahogaron. Estaba para arriba, estaba arriba. Encima que hicieron tapiar. Claro. Ahora que el agua como que se estancó más. Bien. Está lleno, estaba lleno, lleno, lleno. ¿Fue como las otras veces o fue peor? No, ahora se me peor porque se me rompió la chapa. Antes por lo menos me metí agua por la puerta o por la rejilla, pero ahora se me llueve todo el techo, todo. Y ahora no sé qué van a hacer porque son chapas viejas en parte. Estas pachas nuevas, son nuevas y las rompió. No. Son chapas nuevas y me las rompió. O espero que me vengan a... Si va a llover de vuelta, se me va a meter de vuelta el agua. Claro, sí. No sé qué van a hacer. ¿Qué están necesitando lo más urgente? Y que lo arreglen el techo. Que lo arreglen el techo y... Y para desinfectar, decir que unas chicas me trajeron lavandina, pero... Ajá. No nos trajo nadie, viene nadie. Casi ayer vinieron a anotar y se fueron. Antes me trajeron unos colchones, como a las 12 de la noche. Me trajeron unos colchones, pero ¿qué hago con los colchones? Si se me mojó todo. Las fasadas se me mojaron todas. Pues ya tenía doblado ahí abajo un mueble y... Se me empapó todas las pasadas. O sea que cada vez que llueve es un todo, problema para este barrio. Todo, todo. Acá no era la única mía, la vecina ya que una viejita. Acá a la esquina hay una radio, también se le mojó todo. Uh-huh. Acá a la vuelta también, esa señora que nunca había, que está más alto, y se le llenó de agua. Uh-huh. No puede, no sé qué van a hacer. Espero que vengan por lo menos, porque si no vino, vienen. Igualmente dieron vueltas por acá cerca, que hay un sí, barrio. Sí, pero no entraron en los barrios, pero acá en las casas particulares no vinieron. No vinieron. Vinieron mal, mandan asistente, pero ¿qué van a hacer asistente pobre? Si no vienen ellos, no van a pasar nada. Decir que mi hija ya me dijo, por nosotros, yo no entiendo mucho el celular, los pedía cosas, ¿no? Por ejemplo, una hacen comida, nos mandaron comida. Pero yo no es tanto la comida, sino que los arreglen la casa. No podemos vivir así. ¿Y ustedes, todas las personas que viven acá, trabajan de changa? Mi marido es de changa. Dice que trabajó estos 2 días y tenía un peso en el bolsillo. Mi hijo trabaja en un reciclaje, que trabaja una semana a ellos, una semana a otro grupo. Pero te imaginas, si me decía a él, me pedía que lo agarre rápido, la peste esa al rápido, porque él tiene problemas en los pulmones. Y yo ya no sé qué hacer, por más que lava el aerosol, se agita igual, por la humedad. No sé qué van a hacer. La solución es hacer obras, o por lo menos arreglar. Hay partes que han arreglado y en los otros barrios ya en otros barrios han arreglado, pero acá no vienen nunca, nunca. Y si vienen los barrios aquellos y acá, nosotros también insistimos. Acá hay evacuados, por lo menos del barrio. De los barrios aquellos sí, las casitas de barrio sí. Ustedes no necesitaron. No nos quisimos ir, mejor dicho. Ajá. Si no, nos van a robar lo poco que tenemos. Me van a robar lo poco que los quedó. Pero ahora no sé cómo hacer, porque ahora donde movamos los roperos para sacarlos fuera para secar, se va a desarmar todo. No sé qué hacer. Yo por la nena mía, que es chiquita. Uno grande aguanta, pero los chicos no. ¿Y ustedes también estaban esperando que alguien de la municipalidad? Claro, pero no viene nadie, nadie. Ni de Nápoles, ni nadie, nadie. Mandan asistentes, mandan. Ayer estaban en la esquina ahí, estaban todos parados y no sé qué estaban haciendo, porque no iban a ningún lado. Nunca andaba un bote que sacaban chicos de allá. Bien. Después no andaba nadie viene. ¿Nos puede decir su dirección por si alguien está escuchando para ver que traiga alguna ayuda? Sí, Maipú 372, bien. Entre Catamarca y Duval. Si ve, yo que quiero que me arreglen el techo, si no, si llega a llover, ¿qué hago? Claro. ¿Qué hago yo con otra vez todo? No, ya estamos cansados, ya siempre pasa algo y no viene nadie. Antes porque era toda la guerra, ahora porque está el otro, al final estamos iguales. Cuando vino acá a La Reunión, lo prometió a todos que fuimos ahí, que iba a hacer asfalto, que lo iban a arreglar las calles, que lo iban a... Acá no hay nada, pasa la máquina, te rompe más. Yo quiero que a los arreglen el techo y los revoquen, miren, se me está cayendo todo el material, todo, no. Quiero que nos ayuden, no sé. Material deben tener. Yo he ido a pedir a la Asociación Social y dice que no hay, que no hay, que no hay. Pero yo sé que hay porque hay gente que le han dado cosas y no han hecho nada y los tienen ahí amontonados, no. Yo creo que me arreglan el techo. Si alguien está escuchando, que los, la membrana se me rompió toda. Toda se rompió la membrana.